Evangelio de Lucas. Puesto que muchos han intentado componer un relato de los acontecimientos cumplidos entre nosotros, según nos han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares, convertidos después en ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de informarme exactamente de todo desde los orígenes, escribirte ordenadamente, óptimo Teófilo, para que conozcas la firmeza de las enseñanzas que tú has recibido de viva voz. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote de nombre Zacarías, del turno de Abías, cuya mujer, de la descendencia de Aarón, se llamaba Isabel. Eran ambos justos en la presencia de Dios e irreprensibles, caminaban en los preceptos y observancias del Señor. No tenían hijos, pues Isabel era estéril y los dos ya avanzados en edad. Sucedió pues que, ejerciendo él sus funciones sacerdotales delante de Dios, según el orden de su turno, conforme al uso del servicio divino, le tocó entrar en el santuario del Señor para ofrecerle el incienso. Y toda la muchedumbre del pueblo estaba orando fuera durante la hora de la oblación del incienso. Apareciósele un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verle, se turbó Zacarías y el temor se apoderó de él. Díjole el ángel: no temas, Zacarías, porque tu plegaria ha sido escuchada. E Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y regocijo, y todos se alegrarán en su nacimiento, porque será grande en la presencia del Señor. No beberá vino ni licores, y desde el seno de su madre será lleno del Espíritu Santo. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor su Dios, y caminará delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para reducir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿de qué modo sabré yo esto? Porque yo soy ya viejo y mi mujer muy avanzada en edad. El ángel le contestó diciendo: yo soy Gabriel, que asisto ante Dios y he sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena nueva. He aquí que tú estarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla, por cuanto no has creído en mis palabras, que se cumplirán a su tiempo. El pueblo esperaba a Zacarías y se maravillaba de que se retardase en el templo. Cuando salió, no podía hablar, por donde conocieron que había tenido alguna visión en el templo. Él les hacía señas, pues se había quedado mudo. Cumplidos los días de su servicio, volvióse a su casa. Y después de algunos días, concibió Isabel su mujer, que se ocultó durante 5 meses diciendo: porque así ha obrado conmigo el Señor, al tiempo que le plugo quitar mi oprobio entre los hombres. En el mes sexto fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y presentándose a ella le dijo: salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y discurría qué podría significar aquella salutación. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno, y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Dijo María al ángel: ¿cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. El ángel le contestó y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el Hijo engendrado será santo, será llamado Hijo de Dios. E Isabel, tu parienta, también ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el mes sexto de la que era estéril, porque nada hay imposible para Dios. Dijo María: He aquí a la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y se fue de ella el ángel. En aquellos días se puso María en camino y con presteza fue a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Así que oyó Isabel el saludo de María, exultó el niño en su seno, e Isabel se llenó del Espíritu Santo, y clamó con fuerte voz: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque así que sonó la voz de tu salutación en mis oídos, exultó de gozo el niño en mi seno. Dichosa la que ha creído que se cumplirá lo que se le ha dicho de parte del Señor. Dijo María: Mi alma engrandece al Señor, y exulta de júbilo mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el Poderoso, cuyo nombre es santo. Su misericordia se derrama de generación en generación sobre los que le temen. Desplegó el poder de su brazo y dispersó a los que se engríen con los pensamientos de su corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes. A los hambrientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió vacíos. Acogió Israel su siervo, acordándose de su misericordia, según lo que había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con ella como unos 3 meses y se volvió a su casa. Le llegó a Isabel el tiempo de dar a luz y parió un hijo. Oyendo sus vecinos y parientes que el Señor le había mostrado la grandeza de su misericordia, se congratulaban con ella. Al octavo día vinieron a circuncidar al niño y querían llamarle con el nombre de su padre, Zacarías. Pero la madre tomó la palabra y dijo: No, se llamará Juan. Le decían: Si no hay ninguno en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamase. Y pidiendo unas tablillas, escribió: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al instante se abrió su boca y se soltó su lengua. Y empezando a hablar, bendecía a Dios. Se apoderó el temor de todos los vecinos, y en toda la montaña de Judea se contaban todas estas cosas, y cuantos las oían, pensativos, se decían: ¿Qué vendrá a ser este niño? Porque en efecto, la mano del Señor estaba con él. Zacarías, su padre, se llenó del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y suscitó en favor nuestro un poder salvador en la casa de David, su siervo, como había prometido por la boca de sus santos profetas desde antiguo, salvándonos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su alianza santa. El juramento que juró Abraham, nuestro padre, darnos, para que sin temor, libres del poder de los enemigos, le sirvamos en santidad y en justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues tú irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a conocer la salvación a su pueblo, con la remisión de sus pecados, por las entrañas misericordiosas de nuestro Dios, en las que nos visitará el astro que surge de lo alto, para iluminar a los que están sentados en tinieblas

como viniese en aquella misma hora, alabó también a Dios y hablaba de él a cuantos esperaba la redención de Jerusalén. Cumplidas todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. Sus padres iban cada año a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando era ya de 12 años, al subir sus padres, según el rito festivo, y volverse ellos, acabados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo echasen de ver. Pensando que estaba en la caravana, anduvieron camino de un día, buscáronle entre parientes y conocidos, y al no hallarle, se volvieron a Jerusalén en busca suya. Al cabo de 3 días, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Cuantos le oían, quedaban estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, quedaron sorprendidos, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué has obrado así con nosotros? Mira que tu padre y yo, apenados, andábamos buscándote. Y él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es preciso que me ocupe las cosas de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Bajó con ellos y vino a Nazaret, y les estaba sujeto, y su madre conservaba todo esto en su corazón. Jesús crecía en sabiduría y edad, y también en gracia ante Dios y ante los hombres. El año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, tetrarca de Galilea Herodes y Filipo su hermano, tetrarca de Iturea y de la Traconítide y Lisania, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y vino por toda la región del Jordán, predicando el bautismo de penitencia en remisión de los pecados, según está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Voz del que grita en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo barranco será rellenado, y todo monte y collado allanado, y los caminos tortuosos rectificados, y los ásperos igualados, y toda carne verá la salvación de Dios. Decía pues a las muchedumbres que venían para ser bautizadas por él: Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que llega? Haced pues dignos frutos de penitencia, y no andéis diciéndoos: Tenemos por padre Abraham, porque yo os digo que puede Dios suscitar de estas piedras hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Las muchedumbres le preguntaban: Pues, ¿qué hemos de hacer? Él respondía: El que tiene 2 túnicas, dé una al que no la tiene, y el que tiene alimentos, haga lo mismo. Vinieron también publicanos a bautizarse y le decían: Maestro, ¿qué hemos de hacer? Y les contestaba: No exigir nada fuera de lo que está tasado. Le preguntaban también los soldados: ¿Y nosotros, qué hemos de hacer? Y le respondía: No hagáis extorsión a nadie, ni denunciéis falsamente, y contentaos con vuestra soldada. Hallándose el pueblo en ansiosa expectación, y pensando todos entre sí de Juan, si era él el Mesías, Juan respondió a todos diciendo: Yo os bautizo en agua, pero llegando está otro más fuerte que yo, a quien no soy digno de soltarle la correa de las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. En su mano tiene el bieldo para limpiar la era y almacenar el trigo de su granero, mientras la paja la quemará con fuego inextinguible. Muchas veces, haciendo otras exhortaciones, evangelizaba al pueblo. Pero el tetrarca Herodes, reprendido por él a causa de Herodías, la mujer de su hermano, y por todas las maldades que cometía, añadió esta a todas las otras, encarcelando a Juan. Aconteció pues, cuando todo el pueblo se bautizaba, que bautizado Jesús y orando, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma sobre él, y se dejó oír del cielo una voz: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y tentado allí por el diablo durante 40 días. No comió nada en aquellos días y pasados tuvo hambre. Díjole el diablo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: No sólo de pan vive el hombre. Llevándole a una altura, le mostró desde allí, en un instante, todos los reinos del mundo, y le dijo el diablo: Todo este poder y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Si pues tú te postras delante de mí, todo será tuyo. Jesús, respondiendo, le dijo: Escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Le condujo luego a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: A sus ángeles ha mandado sobre ti que te guarden y te tomen en las manos para que no tropiece tu pie contra las piedras. Respondiendo, díjole Jesús: Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Acabado todo género de tentaciones, el diablo se retiró de él hasta el tiempo determinado. Jesús, impulsado por el Espíritu, se volvió a Galilea. Su fama corrió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas, siendo celebrado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según costumbre, entró el día de sábado en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron un libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, dio con el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, se lo devolvió al servidor y se sentó. Los ojos de cuantos había en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Todos le aprobaban, y maravillados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca, decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Seguro que me diréis este proverbio: Médico, cúrate a ti mismo. Todo cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo aquí en tu patria. Él les dijo: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Pero en verdad os digo también que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y sobrevino una gran hambre en toda la tierra. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta de Sidón, a una mujer viuda. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue limpiado sino el sirio Naam. Al oír esto, se llenaron de cólera cuantos estaban en la sinagoga, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cima del monte sobre el cual está edificada su ciudad, para precipitarle de allí. Pero él, atravesando por medio de ellos, se fue. Bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de sábado, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra iba acompañada de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído del espíritu de un demonio impuro que gritaba a grandes voces: ¡Ah! ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Bien sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó diciendo: Cállate y sal de él. El demonio, arrojando al poseso en medio, salió de él sin hacerle daño. Quedaron todos pasmados y mutuamente se hablaban diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder impera a los espíritus impuros y salen? Por todos los lugares de la comarca se divulgó su fama. Saliendo de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con una gran calentura y le rogaron por ella. Acercándosele, mandó la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante se levantó y le servía. Puesto el sol, todos cuantos tenían enfermos de cualquier enfermedad lo llevaban a él, y él, imponiendo a cada uno las manos, los curaba. Los demonios salían también de muchos gritando y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque conocían que era el Mesías. Llegado el día, salió y se fue a un lugar desierto. Las muchedumbres le buscaban y, viniendo hasta él, le retenían para que no se partiese de ellos. Pero él les dijo: «Es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades, porque para esto he sido enviado». E iba predicando por las sinagogas de Judea. Agolpándose sobre él la muchedumbre para oír la palabra de Dios, y hallándose junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban al borde del lago. Los pescadores que habían bajado de ellas lavaban las redes. Subió pues a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que se apartase un poco de tierra, y sentándose desde la barca enseñaba a las muchedumbres. Así que cesó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Simón le contestó y dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, mas porque tú lo dices, echaré las redes». Haciéndolo, capturaron una gran cantidad de peces, tanto que las redes se rompían, e hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que vinieran a ayudarles. Vinieron y llenaron las dos barcas, tanto que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro se postró a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador». Pues sobrecogidos de espanto ante la pesca que habían hecho, e igualmente a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Dijo Jesús a Simón: «No temas, en adelante vas a ser pescador de hombres». Y atracando a tierra las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Estando en una ciudad, un hombre cubierto de lepra, viendo a Jesús, se postró de hinojos ante él y le suplicó diciendo: «Señor, si quieres puedes limpiarme». Extendiendo él la mano, le tocó diciendo: «Quiero, sé limpio». Y luego desapareció la lepra. Y le encargó: «No se lo digas a nadie, sino vete y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio». Cada vez se extendía más su fama y concurrían numerosas muchedumbres para oírle y ser curados de sus enfermedades, pero él se retiraba a lugares solitarios y se daba a la oración. Sucedió un día que, mientras enseñaba, estaban sentados algunos fariseos y doctores de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y la virtud del Señor estaba en él para curar. Y he aquí que unos hombres que traían en una camilla un paralítico buscaban introducirle y presentárselo, pero no encontrando por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al terrado y por el techo le bajaron con la camilla y le pusieron en medio delante de Jesús. Viendo su fe, dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Comenzaron a murmurar los escribas y fariseos diciendo: «¿Quién es este que así blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿Por qué murmuráis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma la camilla y vete a casa. Al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que yacía y se fue a casa, glorificando a Dios. Quedaron todos fuera de sí, glorificando a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto cosas increíbles. Después de esto salió y vio a un publicano por nombre Leví sentado al telonio y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, con asistencia de gran multitud de publicanos y otros que estaban recostados con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban hablando con los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos, y no he venido yo a llamar a los justos, sino a los pecadores a penitencia. Ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero tus discípulos comen y beben. Respondióles Jesús: ¿queréis vosotros hacer ayunar a los convidados de la boda mientras con ellos está el esposo? Días vendrán en que les será arrebatado el esposo. Entonces, en aquellos días, ayunarán. Y les dijo una parábola: nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De lo contrario, romperá el nuevo, y el remiendo, tomado del vestido nuevo, no ajustará sobre el viejo. Ni echa nadie vino nuevo en cueros viejos. De lo contrario, el vino nuevo romperá los cueros y se derramará, y los cueros se perderán. Sino que el vino nuevo se echa en cueros nuevos, y nadie cuando bebe vino añejo quiere el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Aconteció que un sábado, atravesando él por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos las comían. Algunos fariseos dijeron: ¿cómo hacéis lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y sus acompañantes? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, comió y dio a los que venían con él, siendo así que no es lícito comerlo sino solo a los sacerdotes? Y les dijo: dueño es del sábado el Hijo del Hombre. Otro sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba, y había allí un hombre que tenía una mano seca. Le observaban los escribas y fariseos para ver si curaría en día de sábado, a fin de tener de qué acusarle. Él, que conocía los pensamientos suyos, dijo al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio. Él, levantándose, se quedó en pie. Díjoles Jesús: voy a haceros una pregunta. Si es lícito hacer bien o mal en sábado, salvar una vida o perderla. Y dirigiendo su mirada a todos ellos le dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó sana. Ellos se llenaron de furor y trataban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Aconteció por aquellos días que salió él hacia la montaña para orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó así a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, y Andrés su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el de Alfeo y Simón llamado el Celador, Judas de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos del monte, se detuvo en un rellano, y con él la numerosa muchedumbre de sus discípulos y una gran multitud del pueblo de toda la Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades, y los que eran molestados de los espíritus impuros eran curados. Toda la multitud buscaba tocarle, porque salía de él una virtud que sanaba a todos. Él, levantando sus ojos sobre los discípulos, decía: «Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora padecéis hambre, porque seréis hartos. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando, aborreciéndoos los hombres, os excomulguen y maldigan, y proscriban vuestro nombre como malo por amor del Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y regocijaos, pues vuestra recompensa será grande en el cielo. Así hicieron sus padres con los profetas. Pero ay de vosotros, ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis hartos, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis. Ay cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hicieron sus padres con los falsos profetas. Pero yo os digo a vosotros que me escucháis: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, ofrécele la otra, y a quien te tome el manto, no le impidas tomar la túnica. Da a todo el que te pida, y no reclames de quien toma lo tuyo. Tratad a los hombres de la manera en que vosotros queréis ser de ellos tratados. Si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque los pecadores aman también a quienes los aman. Y si hacéis bien a los que os lo hacen, ¿qué gracia tendréis? También los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracia tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos igual favor. Pero amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperanza de remuneración, y será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los malos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Absolved y seréis absueltos. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, colmada, rebosante, será derramada en vuestro regazo. La medida con que vosotros usareis, esa se usará con vosotros. Les dijo también una parábola: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Ningún discípulo está sobre su maestro. Para ser perfecto, ha de ser como su maestro. ¿Por qué ves la brizna en el ojo de tu hermano y no adviertes la viga en el tuyo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame quitarte la paja que tienes en el ojo, cuanto tú no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás de quitar la paja que hay en el de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni tampoco árbol malo que dé fruto bueno. Pues cada árbol se conoce por su fruto. Y no se toman higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian racimos. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca cosas buenas, y el malo saca cosas malas de su mal tesoro, pues de la abundancia del corazón habla la lengua. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone por obra, os diré a quién es semejante. Es semejante al hombre que, edificando una casa, cava y profundiza y cimienta sobre roca. Sobreviniendo una inundación, el río va a chocar contra la casa, pero no puede conmoverla porque está bien edificada. El que oye y no hace es semejante al hombre que edifica su casa sobre tierra, sin cimentar, sobre la cual choca el río, y luego se cae, y viene a ser grande la ruina de aquella casa. Cuando hubo acabado de pronunciar estos discursos a oídos del pueblo, entró en Cafarnaúm. Estaba a punto de morir un siervo de cierto centurión que le era muy querido. Este, oyendo hablar de Jesús, envió a él algunos ancianos de los judíos, rogándole que viniese a salvar a su siervo. Llegados estos a Jesús, le rogaban con instancia, diciéndole: «Merece que le hagas esto, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga». Jesús echó a andar con ellos. Ya no estaba lejos de la casa cuando el centurión envió a algunos amigos que le dijeron: «Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ni yo me he creído digno de ir a ti, pero di solo una palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre sometido a la autoridad, pero tengo a la vez soldados bajo mi mando, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Oyendo esto Jesús se maravilló de él, y vuelto a la multitud que le seguía dijo: «Yo os digo que fe como esta no la he hallado en Israel». Vueltos a casa los enviados, encontraron sano al siervo. Aconteció tiempo después que iba a una ciudad llamada Naín, e iba con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaban a las puertas de la ciudad, vieron que llevaban un muerto, hijo único de su madre, viuda, y una muchedumbre bastante numerosa de la ciudad le acompañaba. Viéndola el Señor, se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo: «Joven, a ti te hablo, levántate». Sentóse el muerto y comenzó a hablar, y él se lo entregó a su madre. Se apoderó de todos el temor y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». La fama de este suceso corrió por toda Judea y por todas las regiones vecinas. Los discípulos de Juan dieron a este noticia de todas estas cosas, y llamando Juan a dos de ellos, los envió al Señor para decirle: «¿Eres tú el que viene, o esperamos a otro?». Llegados a él, le dijeron: «Juan el Bautista nos envía a ti para preguntarte: ¿eres tú el que viene, o esperamos a otro?». En aquella misma hora, curó a muchos de sus enfermedades y males, y de los espíritus malignos, e hizo gracia de la vista a muchos ciegos, y tomando la palabra, les dijo: «Id y comunicad a Juan lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y bienaventurado quien no se escandaliza de mí». Cuando se hubieron ido los mensajeros de Juan, comenzó Jesús a decir a la muchedumbre acerca de él: «¿Qué habéis salido a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con molicie? Los que visten suntuosamente y viven con regalo están en los palacios de los reyes. ¿Qué salisteis, pues, a ver? ¿Un profeta? Sí, yo os digo, más que a un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí que yo envío delante de tu faz a mi mensajero, que preparará tu camino delante de ti. Yo os digo, no hay entre los nacidos de mujer profeta más grande que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él». Todo el pueblo que escuchó, y los publicanos conocieron la justicia de Dios, recibiendo el bautismo de Juan, pero los fariseos y los doctores de la ley anularon el consejo divino respecto de ellos, no haciéndose bautizar por él. ¿A quién, pues, compararé yo a los hombres de esta generación, y a quién son semejantes? son semejantes a los muchachos que sentados en la plaza invitan a los otros diciendo: «Os tocamos la flauta y no danzasteis, os cantamos lamentaciones y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decíais: tiene demonio. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: es comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría ha sido justificada por todos sus hijos». Le invitó un fariseo a comer con él, y entrando en su casa, se puso a la mesa. Y he aquí que llegó una mujer pecadora que había en la ciudad, la cual, sabiendo que estaba la mesa en casa del fariseo, con un pomo de alabastro de ungüento, se puso detrás de él, junto a sus pies, llorando, y comenzó a bañar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies, y los ungía con el ungüento. Viendo lo cual, el fariseo que la había invitado dijo para sí: «Si este fuera profeta, conocería quién y cuál es la mujer que le toca, porque es una pecadora». Tomando Jesús la palabra, le dijo: «Simón, tengo una cosa que decirte». Él le dijo: «Maestro, habla». Un prestamista tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, se lo condonó a ambos. «¿Quién, pues, le amará más?». Respondiendo Simón, dijo: «Supongo que aquel a quien condonó más». Díjole: «Bien ha respondido». Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: «¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua a los pies, mas ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el ósculo, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con óleo, y ésta ha ungido mis pies con ungüento. Por lo cual te digo que le son perdonados sus muchos pecados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama». Y a ella le dijo: «Tus pecados te son perdonados». Comenzaron los convidados a decir entre sí: «¿Quién es este para perdonar los pecados?». Y dijo a la mujer: «Tu fe te ha salvado, vete en paz». Yendo por ciudades y aldeas, predicaba y evangelizaba el reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades: María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes; y Susana, y otras varias que le servían de sus bienes. Reunida una gran muchedumbre de los que venían a él de cada ciudad, dijo en parábola: «Salió un sembrador a sembrar su simiente, y al sembrar, una parte cayó junto al camino, y fue pisada, y las aves del cielo la comieron. Otra cayó sobre la peña y nacida, se secó por falta de humedad. Otra cayó en medio de espinas, y creciendo con ella las espinas, la ahogaron. Otra cayó en tierra buena, y nacida, dio un fruto céntuplo». Dicho esto, clamó: «El que tenga oídos para oír, que oiga». Preguntábanle sus discípulos qué significaba aquella parábola, y él les contestó: «A vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de Dios, a los demás solo en parábolas, de manera que viendo no vean, y oyendo no entiendan. He aquí la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que oyen, pero enseguida viene el diablo y arrebata de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los que están sobre peña son los que, cuando oyen, reciben con alegría la palabra, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo y al tiempo de la tentación sucumben. Lo que cae entre espinas son aquellos que, oyendo, van y se ahogan en los cuidados la riqueza y los placeres de la vida y no llegan a madurez. Lo caído en buena tierra son aquellos que, oyendo con corazón generoso y bueno, retienen la palabra y dan fruto por la perseverancia. Nadie, después de haber encendido una lámpara, la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la coloca sobre el candelero para que los que entren vean. Pues nada hay oculto que no haya de descubrirse, ni secreto que no haya de conocerse y salir a la luz. Mirad, pues, cómo escucháis, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que le parece tener, se le quitará. Vino su madre con sus hermanos, y no lograron acercarse a él a causa de la muchedumbre, y le comunicaron: tu madre y tus hermanos están ahí y desean verte. Él contestó diciéndoles: mi madre y mis hermanos son estos, los que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. Sucedió, pues, un día que subió con sus discípulos a una barca y les dijo: pasemos a la otra ribera del lago. Y se dieron a la mar. Mientras navegaban, se durmió. Vino sobre el lago una borrasca, y a causa de la inundación estaban en peligro. Llegándose a él, le despertaron diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Despertó él e increpó al viento y al oleaje del agua, que se aquietaron, haciéndose la calma. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Llenos de pasmo, se admiraban y se decían unos a otros: ¿pero quién es este que manda los vientos y al agua y le obedecen? Arribaron a la región de los gerasenos, frente a Galilea, y bajando de la tierra, le salía al encuentro un hombre de la ciudad, poseído de los demonios, que mucho tiempo no se había vestido ni morado en casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, gritando se postró ante él, y en alta voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te pido que no me atormentes. Y era que él ordenaba al espíritu impuro que saliese del hombre. Muchas veces se apoderaba de él, y le ataban con cadenas y le sujetaban con grillos, pero rompía las ligaduras y era arrebatado por el demonio a los desiertos. Preguntóle Jesús: ¿cuál es tu nombre? Contestó él: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios, y le rogaban que no les mandase volver al abismo. Había allí una piara de puercos bastante numerosa paciendo en el monte, y le rogaron que les permitiese entrar en ellos. Se lo permitió, y saliendo los demonios del hombre, entraron en los puercos, y se lanzó la piara por un precipicio abajo hasta el lago, y se ahogó. Viendo los porquerizos lo sucedido, huyeron y lo anunciaron en la ciudad y en los campos. Salieron a ver lo ocurrido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado, vestido y en su pleno juicio, a los pies de Jesús, de lo que se quedaron espantados. Los que habían visto cómo el endemoniado había sido curado lo contaban. Y toda la gente del territorio de los gerasenos le rogó se retirase de allí, porque estaban dominados de un gran temor. Él, subiendo a la barca, se volvió. El hombre de quien habían salido los demonios le suplicaba quedarse con él, pero él le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y refiere lo que te ha hecho Dios. Y se fue por toda la ciudad pregonando cuanto le había hecho Jesús. Cuando Jesús estuvo de vuelta, le recibió la muchedumbre, pues todos estaban esperándole. Llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años que estaba a punto de morir. Mientras iba, las muchedumbres le ahogaban. Una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años... y que en médicos había gastado toda su hacienda, sin lograr ser de ninguno curada, se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, y al instante cesó el flujo de sangre. Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Como todos negaban, dijo Pedro y los que le acompañaban: Maestro, las muchedumbres te rodean y te oprimen. Pero Jesús dijo: Alguno me ha tocado, porque yo he conocido que una virtud ha salido de mí. La mujer, viéndose descubierta, se llegó temblando, y postrándose ante él, le dijo ante todo el pueblo por qué le había tocado y cómo al instante había quedado sana. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Aún estaba hablando cuando llegó uno de casa del jefe de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. No molestes ya al maestro. Pero Jesús, que lo oyó, le respondió: No temas. Cree tan solo y será sana. Llegado a la casa, no permitió que entrasen con él más que Pedro, Juan y Santiago, y el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y plañían por ella. Les dijo él: No lloréis, porque no está muerta, es que duerme. Se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Él, tomándola de la mano, le dijo en alta voz: Niña, levántate. Volvió a ella el espíritu, y al instante se levantó, y él mandó que le diesen de comer. Los padres se quedaron fuera de sí, pero él les mandó que no contasen a nadie lo sucedido. Habiendo convocado a los 12, les dio poder sobre todos los demonios y de curar enfermedades, y les envió a predicar el reino de Dios y hacer curaciones, y les dijo: No toméis nada para el camino, ni báculo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. En cualquier casa en que entréis, quedaos allí, sin dejarla hasta partir. Cuanto a los que no quieran recibiros, saliendo de aquella ciudad, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Partieron y recorrieron las aldeas anunciando el Evangelio y curando en todas partes. Tuvo noticias Herodes, el tetrarca, de todos estos sucesos, y estaba vacilante por cuanto algunos decían que era Juan, que había resucitado entre los muertos, y otros que era Elías, que había aparecido, y otros que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Dijo Herodes: A Juan le degollé yo. ¿Quién puede ser este de quien oigo tales cosas? Y deseaba verle. A su vuelta, los apóstoles le contaron cuanto habían hecho. Él, tomándolos consigo, se retiró a un lugar apartado cerca de una ciudad llamada Betsaida. Pero la muchedumbre se dio cuenta y fue en pos de él. Habiéndolo recibido, les hablaba del reino de Dios y curaba a todos los necesitados. Empezaba ya a declinar el día, y acercándosele los 12 le dijeron: Despide a la muchedumbre para que vayan a las aldeas y alquerías de alrededor, donde se alberguen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en el desierto. Él les contestó: Dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a comprar provisiones para todo este pueblo, porque eran unos 5,000 hombres. Y dijo a sus discípulos: Hacedlos recostarse por grupos como de 50. Lo hicieron así, diciéndoles que se recostasen todos, y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo y se los dio a los discípulos para que los sirviesen a la muchedumbre. Comieron, se saciaron todos, y se recogieron de las sobras 12 cestos de mendrugos. Aconteció que orando él a solas, estaban con él los discípulos, a los cuales preguntó: ¿Quién dicen las muchedumbres que soy yo? Respondiendo ellos le dijeron: Juan Bautista, otros Elías, otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Díjoles él: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo: El ungido de Dios. Él les prohibió decir esto a nadie añadiendo: es preciso que el Hijo del Hombre padezca mucho y que sea rechazado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y sea muerto y resucite al tercer día. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome cada día su cruz y sígame. Porque quien quisiere salvar su vida la perderá, pero quien perdiese su vida por amor de mí la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo si él se pierde y se condena? Porque quien se avergonzare de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte antes que vean el reino de Dios. Aconteció como unos 8 días después de estos discursos que, tomando a Pedro, a Juan y a Santiago, subió a un monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se transformó, su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y he aquí que 2 varones hablaban con él, Moisés y Elías, que aparecían gloriosos y le hablaban de su partida que había de cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño. Al despertar, vieron su gloria y a los 2 varones que con él estaban. Al separarse estos, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Mientras esto decía, apareció una nube que los cubrió y quedaron atemorizados al entrar en la nube. Salió de la nube una voz que dijo: Este es mi Hijo elegido, escuchadle. Mientras sonaba la voz, estaba Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no contaron nada de cuanto habían visto. Al día siguiente, al bajar del monte, vino a su encuentro una numerosa muchedumbre, y uno de entre ella gritó diciendo: Maestro, te ruego que eches una mirada sobre este mi hijo, porque es mi hijo único, y el espíritu se apodera de él, y súbitamente grita, y lo retuerce entre espumarajos, y a duras penas se retira de él después de haberle magullado. He suplicado a tus discípulos que lo echasen, y no han podido. Jesús, respondiendo, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo habré de estar con vosotros y soportaros? Traédmelo acá. Al acercarse, el demonio le echó por tierra y le agitó fuertemente. Pero Jesús increpó al espíritu impuro y curó al niño y se lo entregó a su padre. Todos se maravillaron al ver la grandeza de Dios. Admirándose todos de cuanto hacía, dijo él a sus discípulos: Estad atentos a lo que voy a deciros. El Hijo del Hombre ha de ser entregado en poder de los hombres. Pero ellos no sabían lo que significaban estas palabras, que estaban para ellos veladas, de manera que no las entendieron y temían preguntarle sobre ellas. Surgió entre ellos una discusión sobre quién sería el mayor de ellos. Conociendo Jesús los pensamientos de su corazón, tomó a un niño, le puso junto a sí y les dijo: El que recibiese a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el menor de entre todos vosotros, ese será el más grande. Tomando la palabra Juan dice: Maestro, hemos visto a uno echar los demonios en tu nombre y se lo hemos estorbado, porque no era de nuestra compañía. Contestóle Jesús: No se lo estorbéis, pues el que no está contra vosotros está con nosotros. Estando para cumplirse los días de su ascensión, se dirigió resueltamente a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, que en su camino entraron en una aldea de samaritanos para prepararle albergue. No fueron recibidos porque iban a Jerusalén. Viéndolo, los discípulos Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que los consuma? Volviéndose Jesús, los reprendió y se fueron a otra aldea. Siguiendo el camino, vino uno que le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las raposas tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Y respondió: Señor, déjame ir primero a sepultar a mi padre. Él le contestó: Deja a los muertos sepultar a sus muertos, y tú vete y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo: Nadie que, después de haber puesto la mano sobre el arado, mire atrás, es apto para el reino de Dios. Después de esto, designó Jesús a otros 72 y los envió de dos en dos, delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, pues, al amo para que mande obreros a su mies. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa que entréis, decid primero: La paz sea con esta casa. Si hubiere allí un hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en esa casa y comed y bebed lo que os sirvieren, porque el obrero es digno de su salario. No vayáis de casa en casa. En cualquiera ciudad donde entrareis y os recibieren, comed lo que os fuere servido y curad a los enfermos que en ella hubiere, y decidles: El reino de Dios está cerca de vosotros. En cualquiera ciudad donde entréis y no recibieren, salid a las plazas y decid: Hasta el polvo que de vuestra ciudad se nos pegó a los pies, os lo sacudimos, pero sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os digo que aquel día Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechos los milagros que en vosotras se han hecho, tiempo ha que en Saco y sentados en ceniza hubieran hecho penitencia. Pero Tiro y Sidón serán más toleradas que vosotras en el juicio. Y tú, Cafarnaún, te levantarás hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 72 llenos de alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y él les dijo: Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo os he dado poder para andar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder enemigo, y nada os dañará. Mas no os alegréis de que los espíritus os estén sometidos. Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella hora se sintió inundado de gozo en el Espíritu Santo y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiera revelárselo. Vuelto a los discípulos, aparte les dijo: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque yo os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Levantóse un doctor de la ley para tentarle y le dijo: Maestro, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le contestó diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien ha respondido, haz esto y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tomando Jesús la palabra, dijo, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en poder de ladrones, que le desnudaron, le cargaron de azotes y se fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad, bajó un sacerdote por el mismo camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, pasando por aquel sitio, le vio también y pasó delante. Pero un samaritano, que iba de camino, llegó a él, y viéndole, se movió a compasión. Acercóse, le vendó las heridas, derramando en ellas aceite y vino. Le hizo montar sobre su propia cabalgadura, le condujo al mesón y cuidó de él. A la mañana, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuida de él, y lo que gastares, a la vuelta te lo pagaré. ¿Quién de estos 3 te parece haber sido prójimo de aquel que cayó en poder de ladrones? Él contestó, el que hizo con él misericordia. Contestóle Jesús, vete y haz tú lo mismo. Yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer, Marta de nombre, le recibió en su casa. Tenía esta una hermana, llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta andaba afanada en los muchos cuidados del servicio, y acercándose dijo, Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje a mí sola en el servicio? Dile pues que me ayude. Respondió el Señor y le dijo, Marta, Marta, tú te inquietas y te turbas por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o más bien una sola. María ha escogido la mejor parte, que no le será arrebatada. Acaeció que hallándose él orando en cierto lugar, así que acabó, le dijo uno de los discípulos, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñaba a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, porque también nosotros perdonamos a todos nuestros deudores, y no nos pongas en tentación. Y les dijo, si alguno de vosotros tuviera un amigo, y viniera a él a medianoche, y le dijera, amigo, préstame 3 panes, pues un amigo mío ha llegado de viaje, y no tengo que darle. Y él, respondiendo de dentro, le dijese, no me molestes, la puerta está ya cerrada, y mis niños están ya conmigo en la cama, no puedo levantarme para dártelos. Yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, a lo menos por su desvergüenza, se levantará y le dará cuantos necesite. Os digo pues, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide recibe, y quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si el hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará, en vez del pez, una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Estaba expulsando a un demonio mudo, y así que salió el demonio, habló el mudo. Las muchedumbres se admiraron, pero algunos de ellos dijeron, por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a este los demonios. Otros, para tentarle, le pedían una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será devastado y caerá casa sobre casa. Si pues Satanás se haya dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Puesto que decís que por virtud de Belcebú expulso yo a los demonios. Si yo expulso a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los expulsan? Por esto, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si expulso a los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un fuerte bien armado guarda su palacio, seguros están sus bienes. Pero si llega uno más fuerte que él, le vencerá, le quitará las armas en que confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, recorre los lugares áridos buscando reposo, y no hallándolo, se dice: volveré a la casa de donde salí, y viniendo, la encuentra barrida y aderezada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando, habitan allí, y vienen a ser las postrimerías de aquel hombre peores que los principios. Mientras decía estas cosas, levantó la voz una mujer de entre la muchedumbre y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que mamaste. Pero él dijo: más bien, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Creciendo la muchedumbre, comenzó a decir: esta generación es una generación mala. Pide una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque como fue Jonás señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará. Porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y hay aquí algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque hicieron penitencia a la predicación de Jonás, y hay aquí más que Jonás. Nadie enciende la lámpara y la pone en un rincón, ni bajo el celemín, sino sobre un candelero, para que los que entren tengan luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo es puro, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si fuese malo, también tu cuerpo estará en tinieblas. Cuida, pues, que tu luz no tenga parte de tinieblas. Porque si todo tu cuerpo es luminoso, sin parte alguna tenebrosa, todo él resplandecerá como cuando la lámpara te ilumina con vivo resplandor. Mientras hablaba, le invitó un fariseo a comer con él, y fue y se puso a la mesa. El fariseo se maravilló de ver que no se había lavado antes de comer. El Señor le dijo: mira, vosotros los fariseos limpiáis la copa y el plato por de fuera, pero vuestro interior está lleno de rapiña y maldad. Insensatos, ¿acaso el que ha hecho lo de fuera no ha hecho también lo de dentro? Sin embargo, dad limosna según vuestras facultades, y todo será puro para vosotros. ¡Ay de vosotros, fariseos, que pagáis el diezmo de la menta y de la ruda y de todas las legumbres, y descuidáis la justicia y el amor de Dios! Hay que hacer esto sin omitir aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis los primeros asientos en las sinagogas y los saludos en las plazas! ¡Ay de vosotros, que sois como sepulturas que no se ven y que los hombres pisan sin saberlo! Tomando la palabra un doctor de la ley, le dijo: maestro, hablando así, nos ultrajas también a nosotros. Pero él le dijo: ¡ay también de vosotros, doctores de la ley, que echáis pesadas cargas sobre los hombros, y vosotros ni con uno de vuestros dedos los tocáis! ¡Ay de vosotros, que edificáis monumentos a los profetas, a quienes vuestros padres dieron muerte! Vosotros mismos atestiguáis que consentís en la obra de vuestros padres. Ellos los mataron, pero vosotros edificáis. Por esto dice la sabiduría de Dios: yo les envío profetas y apóstoles, y ellos los matan y persiguen, para que sea pedida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde el principio del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, asesinado entre el altar y el santuario. Sí, os digo que le será pedida cuenta a esta generación. Ay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia y ni entráis vosotros ni dejáis entrar. Cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle terriblemente y a proponerle muchas cuestiones, armándole insidias para sorprenderle en algo que saliera de su boca. Entretanto, se fue juntando la muchedumbre por millares, hasta el punto de pisarse unos a otros, y comenzó él a decir a sus discípulos: ante todo, guardaos del fermento de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay oculto que no haya de descubrirse, y nada escondido que no llegue a saberse. Por esto, todo lo que decís en las tinieblas será oído en la luz, y lo que habláis al oído en vuestros aposentos será pregonado desde los terrados. A vosotros, mis amigos, os digo: no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen ya más que hacer. Yo os mostraré a quién habéis de temer. Temed al que después de haber dado la muerte tiene poder para echar en la gehenna. Sí, yo os digo que temáis a ese. No se venden 5 pájaros por 2 ases, y sin embargo, ni uno de ellos está en olvido ante Dios. Aún hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados todos. No temáis. Vosotros valéis más que muchos pájaros. Yo os digo, a quien me confesare delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. El que me negare delante de los hombres será negado ante los ángeles de Dios. A quien dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cuando os lleven a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o qué habéis de responder o decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que habéis de decir. Díjole uno de la muchedumbre: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Él le respondió: pero hombre, ¿quién me ha constituido juez o partidor entre vosotros? Les dijo: mirad de guardaros de toda avaricia, porque aunque se tenga mucho, no está la vida en la hacienda. Y les dijo una parábola: había un hombre rico cuyas tierras le dieron gran cosecha. Comenzó él a pensar dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde encerrar mi cosecha. Y dijo: ya sé lo que voy a hacer. Demoleré mis graneros y los haré más grandes, y almacenaré en ellos todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, tiene muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, regálate. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche te pedirán el alma y todo lo que has acumulado. ¿Para quién será? Así será el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Dijo a sus discípulos: por esto os digo, no os preocupéis de vuestra vida, por lo que habéis de comer, ni de vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad a los cuervos, que ni hacen sementera ni cosecha, que no tienen ni despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que un ave? ¿Quién de vosotros, a fuerza de cavilar, puede añadir un codo a su estatura? Si pues no podéis ni lo menos, ¿por qué preocuparos de lo más? Mirad los lirios, cómo crecen. Ni trabajan ni hilan. Y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, así la viste Dios, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? No andéis buscando qué comeréis y qué beberéis, y no andéis ansiosos, porque todas estas cosas las buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Vosotros buscad su reino, y todo eso se os dará por añadidura. No temas, rebañito mío, porque vuestro Padre se ha complacido en daros el reino. Vended vuestros bienes y dadlos en limosna. Haceos bolsas que no se gastan, un tesoro inagotable en los cielos, a donde ni el ladrón llega ni la polilla roe. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Tened ceñidos vuestros lomos y encendidas las lámparas, y sed como hombres que esperan a su amo de vuelta de las bodas, para que al llegar él y llamar, al instante le abran. Dichosos los siervos aquellos a quienes el amo hallar en vela. En verdad os digo que se ceñirá y los sentará a la mesa, y se prestará a servirlos. Ya llegue a la segunda vigilia, ya la tercera, si los encontrare así, dichosos ellos. Vosotros sabéis bien que si el amo de casa conociera a qué hora habría de venir el ladrón, velaría y no dejaría horadar su casa. Estad pues prontos, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿es a nosotros a quienes dices esta parábola, o a todos? El Señor contestó: ¿Quién es pues el administrador fiel, prudente, a quien pondrá el amo sobre su servidumbre para distribuirle la ración de trigo a su tiempo? Dichoso ese siervo a quien el amo, al llegar, le hallare haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Pero si ese siervo dijere en su corazón: mi amo tarda en venir, y comenzase a golpear a siervos y siervas, a comer y beber y embriagarse, llegará el amo de ese siervo el día que menos lo espera y a la hora que no sabe, y le mandará azotar y le pondrá entre los infieles. Ese siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni hizo conforme a ella, recibirá muchos azotes. El que no conociéndolo hace cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien mucho se le da, mucho se le reclamará, y a quien mucho se le ha entregado, mucho se le pedirá. Yo he venido a echar fuego en la tierra, ¿y qué he de querer sino que se encienda? Tengo que recibir un bautismo, ¿y cómo me siento constreñido hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido a traer la paz a la tierra? Os digo que no, sino la disensión, porque en adelante estarán en una casa 5 divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirán el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. A la muchedumbre le decía también: cuando veis levantarse una nube por el poniente, al instante decís: va a llover, y así es. Cuando sentís soplar el viento sur, decís: va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, sabéis juzgar el aspecto de la tierra y del cielo. Pues ¿cómo no juzgáis del tiempo presente? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas, pues, con tu adversario al magistrado, procura en el camino desembarazarte de él, no sea que te entregue al juez, y el juez te ponga en manos del alguacil, y el alguacil te arroje en la cárcel. Te digo que no saldrás hasta que hayas pagado el último ochavo. Por aquel tiempo se presentaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían, y respondiendo les dijo: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los otros por haber padecido todo esto? Yo os digo que no, y que si no hicierais penitencia, todos igualmente pereceréis. Aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿creéis que eran más culpables que todos los hombres que moraban en Jerusalén? Os digo que no, y que si no hicierais penitencia, todos igualmente pereceréis. Y dijo esta parábola: tenía uno plantado una higuera en su viña, y vino en busca del fruto, y no lo halló. Dijo entonces al viñador: van ya 3 años que vengo en busca del fruto de esta higuera, y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Por qué ha de ocupar la tierra en balde? Le respondió y dijo: Señor, déjala aún por este año que la cabe y la abone, a ver si da fruto para el año que viene, y si no, la cortarás. Enseñaba en una sinagoga un sábado. Había allí una mujer que tenía un espíritu de enfermedad hacía 18 años y estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Viéndola Jesús, la llamó y le dijo: «Mujer, estás libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Interviniendo el jefe de la sinagoga, lleno de ira porque Jesús había curado en sábado, decía a la muchedumbre: «Hay 6 días en los cuales se puede trabajar. En esos, venid y curaos, y no en día de sábado». Respondióle el Señor y dijo: «Hipócritas, cualquiera de vosotros no suelta del pesebre su buey o su asno en sábado y lo lleva a abrevar. Pues esta hija de Abraham, a quien Satanás tenía ligada 18 años, ¿no debía ser soltada de su atadura en día de sábado?». Y diciendo esto, quedaban confundidos todos sus adversarios, y toda la muchedumbre se alegraba de las obras prodigiosas que hacía. Decía pues: «¿A qué semejante el reino de Dios, y a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que uno toma y arroja en su huerto, y crece, y se convierte en un árbol, y las aves del cielo anidan en sus ramas». De nuevo dijo: «¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante al fermento que una mujer toma y echa en 3 medidas de harina hasta que fermenta toda». Recorría ciudades y aldeas, enseñando y siguiendo su camino hacia Jerusalén. Le dijo uno: «Señor, son pocos los que se salvan». Él le dijo: «Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos serán los que busquen entrar y no podrán. Una vez que el amo de casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Él os responderá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Hemos comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Él dirá: Os repito que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos, obradores de iniquidad. Allí habrá llanto y crujir de dientes, cuando viereis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras vosotros sois arrojados fuera. Vendrán de oriente y de occidente, del septentrión y del mediodía, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. En aquella hora se le acercaron algunos fariseos diciéndole: Sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él les dijo: Id y decid a esa raposa: Yo expulso demonios y hago curaciones hoy, y las haré mañana, y al día tercero habré llegado a mi término. Pues he de andar hoy, y mañana, y al día siguiente, porque no conviene que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como el ave a su nidada, debajo de las alas, y no quisiste? Si os deja vuestra casa, os digo que no me veréis hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. Habiendo entrado en casa de uno de los principales fariseos para comer, en día de sábado, le estaban observando. Había delante de él un hidrópico, y tomando Jesús la palabra, habló a los doctores de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito curar en sábado o no? Ellos guardaron silencio, y asiéndole, le curó y le despidió y les dijo: ¿Quién de vosotros, si su hijo o su buey cayere en un pozo, no le saca al instante en día de sábado? Y no podían replicarle a esto. Decía a los invitados una parábola, observando cómo escogían para sí los primeros puestos. Cuando seas invitado a una boda, no te sientes en el primer puesto, no sea que venga otro más honrado que tú, invitado por el mismo, y llegando el que a uno y al otro se invitó, te diga: cede a este tu puesto, y entonces con vergüenza vayas a ocupar el último lugar. Cuando seas invitado, ve y siéntate en el postrero lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gran honor en presencia de todos los comensales, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Dijo también al que le había invitado: cuando hagas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a los parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te inviten y tengas ya tu recompensa. Cuando hagas una comida, llama a los pobres, a los tullidos, a los cojos y a los ciegos, y tendrás la dicha de que no puedan pagarte, porque recibirás la recompensa en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los invitados dijo: dichoso el que coma pan en el reino de Dios. Él le contestó: un hombre hizo un gran banquete e invitó a muchos. A la hora del banquete, envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya está preparado todo. Pero todos, unánimemente, comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado un campo y tengo que salir a verlo. Te ruego que me des por excusado. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas. Ruégote que me des por excusado. Otro dijo: he tomado mujer y no puedo ir. Vuelto el siervo, comunicó a su amo estas cosas. Entonces el amo de la casa, irritado, dijo a su siervo: echa la prisa a las plazas y calles de la ciudad, y a los pobres, tullidos, ciegos y cojos, tráelos aquí. El siervo le dijo: señor, está hecho lo que mandaste y aún queda lugar. Y dijo el amo al siervo: sal a los caminos y a los cercados y obliga a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos que habían sido invitados gustará mi cena. Se le juntó numerosa muchedumbre y vuelto a ella les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que, echados los cimientos y no pudiendo acabarla, todos cuantos lo vean comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, saliendo a campaña para guerrear con otro rey, no considera primero y delibera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Sino, hallándose aún lejos aquel, le envía una embajada haciéndole proposiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra es útil, ni aun para el estercolero. La tiran fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Propúsoles esta parábola diciendo: ¿quién habrá entre vosotros que teniendo 100 ovejas y habiendo perdido una de ellas, no deje las 99 en el desierto y vaya en busca de la perdida hasta que la halle? Y una vez hallada, la pone alegre sobre sus hombros y vuelto a casa, convoca a los amigos y vecinos diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja perdida. Yo os digo que en el cielo será mayor la alegría por un pecador que haga penitencia que por 99 justos que no necesitan de penitencia.

haceos amigos, para que cuando éstas falten, os reciban en los eternos tabernáculos. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo poco es infiel, también es infiel en lo mucho. Si vosotros, pues, no sois fieles en las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si en lo ajeno no sois fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían estas cosas los fariseos, que son avaros, y se mofaban de él. Y les dijo: vosotros pretendéis pasar por justos ante los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que es para los hombres estimable es abominable ante Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia el reino de Dios, y cada cual ha de esforzarse por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que el faltar un solo ápice de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada por el marido, comete adulterio. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba cada día espléndidos banquetes. Un pobre, de nombre Lázaro, estaba echado en su portal cubierto de úlceras y deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros venían a lamerle las úlceras. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el infierno, en medio de los tormentos, levantó sus ojos y vio a Abraham desde lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que con la punta del dedo mojada en agua refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Dijo Abraham: Hijo, acuérdate de que recibiste ya tus bienes en vida, y Lázaro recibió males, y ahora él es aquí consolado y tú eres atormentado. Además, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo, de manera que los que quieran atravesar de aquí a vosotros no pueden, ni tampoco pasar de ahí a nosotros. Y dijo: Te ruego, Padre, que siquiera le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormento. Y dijo Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de los muertos fuese a ellos, harían penitencia. Y le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán persuadir si un muerto resucita. Dijo a sus discípulos: Es inevitable que haya escándalos. Sin embargo, hay de aquel por quien vengan. Mejor le fuera que le atasen al cuello una rueda de molino y le arrojasen al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros. Si peca tu hermano contra ti, corrígele, y si se arrepiente, perdónale. Si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces se vuelve a ti diciéndote: Me arrepiento, le perdonarás. Dijeron los apóstoles al Señor: Acrecienta nuestra fe. Dijo el Señor: Si tuviereis fe tanto como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: Desarráigate y trasplántate en el mar, y él os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo arando o apacentando el ganado, al volver el del campo le dice: Pasa enseguida y siéntate a la mesa, y no le dice más bien: Prepárame la cena, cíñete para servirme hasta que yo coma y beba, y luego comerás y beberás tú? ¿Deberá gratitud al siervo porque hizo lo que se le había ordenado? Así también vosotros, cuando hiciereis estas cosas que os están mandadas, decid: Somos siervos inútiles, lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Yendo hacia Jerusalén, atravesaba por entre la Samaria y la Galilea, y entrando en una aldea, le vinieron al encuentro 10 leprosos, que a lo lejos se pararon, y levantando la voz decían: «Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros». Viéndolos, les dijo: «Id y mostraos a los sacerdotes». En el camino quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, volvió glorificando a Dios a grandes voces, y cayendo a sus pies, rostro a tierra, le daba las gracias. Era un samaritano. Tomando Jesús la palabra, dijo: «¿No han sido 10 los curados? ¿Y los 9, dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero». Y le dijo: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Preguntado por los fariseos acerca de cuándo llegaría el reino de Dios, respondióles y dijo: «No viene el reino de Dios ostensiblemente, ni podrá decirse: helo aquí o allí, porque el reino de Dios está dentro de vosotros». Dijo a los discípulos: «Llegará tiempo en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Os dirán: helo allí o helo aquí. No vayáis ni le sigáis, porque así como el rayo relampaguea y fulgura desde un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes ha de padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Como sucedió en los días de Noé, así serán en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, tomaban mujer los hombres y las mujeres marido, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo en los días de Lot: comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Pero en cuanto Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, que los hizo perecer a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se revele. Aquel día, el que esté en el terrado y tenga en casa sus enseres, no baje a tomarlos. E igualmente, el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. El que busque guardar su vida, la perderá, y el que la perdiere, la conservará. Digos que en aquella noche estarán dos en una misma cama. Uno será tomado y otro dejado. Estarán dos moliendo juntas. Una será tomada y otra será dejada. Y tomando la palabra le dijeron: «¿Dónde será, Señor?». Y les dijo: «Donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres». Les dijo una parábola para mostrar que es preciso orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: «Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había asimismo en aquella ciudad una viuda que vino a él diciendo: Hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo no le hizo caso, pero luego se dijo para sí: Aunque a la verdad yo no tengo temor de Dios ni respeto a los hombres, mas porque esta viuda me está cargando, le haré justicia, para que no acabe por molerme». Dijo el Señor: «Oíd lo que dice este juez inicuo. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aun cuando los haga esperar? Os digo que hará justicia prontamente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?». Dijo también esta parábola a algunos que confiaban mucho en sí mismos, teniéndose por justos, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo, en pie, oraba para sí de esta manera: «Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, pago el diezmo de todo cuanto poseo». El publicano se quedó allá lejos y ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, y hería su pecho diciendo: «Oh Dios, sé propicio a mí, pecador». Os digo que bajó este justificado a su casa y no aquel, Porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. También le presentaban niños para que los tocase, viendo lo cual los discípulos los reprendían. Jesús los llamó así diciendo: Dejad que los niños vengan a mí y no se lo prohibáis, que de ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cierto personaje le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los preceptos: no adulterarás, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Díjole él: Todos esos preceptos los he guardado desde la juventud. Oyendo esto Jesús le dijo: Aún te queda una cosa. Vende cuanto tienes y repártelo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y luego sígueme. Él, oyendo esto, se entristeció, porque era muy rico. Viéndolo Jesús dijo: Qué difícilmente entran en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Dijeron los que le oían: Entonces, ¿quién puede salvarse? Él respondió: Lo que es imposible a los hombres es posible para Dios. Díjole Pedro: Pues nosotros, dejando todo lo que teníamos, te hemos seguido. Él les dijo: En verdad os digo que ninguno que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos, por amor al reino de Dios, dejará de recibir mucho más en este siglo y la vida eterna en el venidero. Tomando aparte a los doce les dijo: Mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas del Hijo del Hombre, que será entregado a los gentiles y escarnecido, e insultado y escupido, y después de haberle azotado, le quitarán la vida, y al tercer día resucitará. Pero ellos no entendían nada de esto, eran cosas ininteligibles para ellos, no entendían lo que les decía. Acercándose a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Oyendo a la muchedumbre que pasaba, preguntó qué era aquello. Le contestaron que era Jesús Nazareno que pasaba. Él se puso a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Los que iban en cabeza le reprendían para que callase, pero él gritaba cada vez más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Deteniéndose Jesús, mandó que se lo llevasen, y cuando se le hubo acercado le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? Dijo él: Señor, que vea. Jesús le dijo: Ve, tu fe te ha hecho salvo. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios. Todo el pueblo que esto vio daba gloria a Dios. Entrando, atravesó Jericó. Había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico. Hacía por ver a Jesús, pero a causa de la muchedumbre no podía, porque era de poca estatura. Corriendo adelante, se subió a un sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando llegó a aquel sitio, levantó los ojos Jesús y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy me hospedaré en tu casa. Él bajó a toda prisa y le recibió con alegría. Viéndolo, todos murmuraban de que hubiera entrado a alojarse en casa de un hombre pecador. Zaqueo, en pie, dijo al Señor: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si alguien he defraudado en algo, le devuelvo el cuádruplo. Díjole Jesús: Hoy ha venido la salud a tu casa, por cuanto éste es también hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Oyendo ellos esto, añadió Jesús una parábola, por cuanto estaba próximo a Jerusalén, y les parecía que el reino de Dios iba a manifestarse luego. Dijo pues, un hombre noble partió para una región lejana a recibir la dignidad real y volverse. Y llamando a 10 siervos suyos, les entregó 10 minas y les dijo, negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos le aborrecían y enviaron detrás de él una legación diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Sucedió que al volver él, después de haber recibido el reino, hizo llamar a aquellos siervos a quienes había entregado el dinero para saber cómo habían negociado. Se presentó el primero, diciendo, señor, tu mina ha producido 10 minas. Díjole, muy bien, siervo bueno. Puesto que has sido fiel en lo poco, recibirás el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo que dijo, señor, tu mina ha producido 5 minas. Díjole también a este, y tú recibe el gobierno de 5 ciudades. Llega el otro diciendo, señor, ahí tienes tu mina, que tuve guardada en un pañuelo, pues tenía miedo de ti, que eres hombre severo, que quieres recoger lo que no pusiste y segar donde no sembraste. Díjole, ¿sabías que yo soy hombre severo, que tomo donde no deposité y siego donde no sembré? ¿Por qué, pues, no diste mi dinero al banquero y yo al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los presentes, quitadle a este la mina y dádsela al que tiene 10. Le dijeron, señor, tiene ya 10 minas. Díjoles, os digo que a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Cuanto a esos mis enemigos, que no quisieron que yo reinase sobre ellos, traedlos acá, y delante de mí, degolladlos. Y diciendo esto, siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y Betania, en el monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles, id a la aldea de enfrente, y en entrando en ella, hallaréis un pollino atado, que todavía no ha sido montado por nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os dijere, ¿por qué le soltáis? Diréis así, el Señor tiene de él necesidad. Fueron los enviados y lo hallaron así como les había dicho. Desatando ellos el pollino, les dijeron sus amos, ¿por qué desatáis el pollino? Le respondieron, el Señor tiene necesidad de él. Lo llevaron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, montaron a Jesús. Según él iba, extendían sus vestidos en el camino. Cuando ya se acercaba la bajada del monte de los Olivos, comenzó la muchedumbre de los discípulos a alabar alegre a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, diciendo, bendito el que viene, el Rey, en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos entre la muchedumbre le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él contestó y dijo, os digo que si ellos callasen, gritarían las piedras. Así que estuvo cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si al menos en este día conocieras lo que hace a la paz tuya, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque días vendrán sobre ti y te rodearán de trincheras tus enemigos y te cercarán y te estrecharán por todas partes y te abatirán al suelo a ti y a los hijos que tienes dentro y no dejarán en ti piedra sobre piedra por no haber conocido el tiempo de tu visitación. Entrando en el templo, comenzó a echar a los vendedores diciéndoles, escrito está, y será mi casa, casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas, así como los primates del pueblo, buscaban perderle y no sabían qué hacer, porque el pueblo todo estaba pendiente de él escuchándole. Aconteció uno de aquellos días que enseñando él al pueblo en el templo y evangelizándolo, se presentaron los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dirigieron la palabra diciendo, dinos con qué poder haces estas cosas ¿O quién te ha dado ese poder? Tomando la palabra les dijo, también quiero yo haceros una pregunta. Decidme pues, ¿el bautismo de Juan procedía del cielo o de los hombres? Ellos comenzaron a cavilar entre sí diciéndose, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no habéis creído en él? Si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque está persuadido de que Juan era un profeta. Así respondieron que no sabían de dónde procedía. Jesús les dijo, pues tampoco os digo yo con qué poder hago estas cosas. Y comenzó a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a unos viñadores y se partió de viaje para largo tiempo. Al tiempo oportuno envió un siervo a los viñadores para que le diesen de los frutos de la viña. Pero los viñadores le azotaron y le despidieron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, y a este también le azotaron, le ultrajaron y le despacharon de vacío. Aún les envió un tercero, y también a este le echaron fuera después de haberle herido. Dijo entonces el amo de la viña, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. A lo menos a este le respetarán. Pero en viéndole los viñadores, se hablaron unos a otros diciendo, este es el heredero, matémosle y será nuestra la heredad. Y arrojándole fuera de la viña, le mataron. ¿Qué hará pues con ellos el amo de la viña? Vendrá y hará perecer a esos agricultores y dará la viña a otros. Oyendo lo cual dijeron, no ocurra tal. Él, fijando en ellos su mirada, les dijo, pues ¿qué significa aquello que está escrito? La piedra que reprobaron los edificadores, esa ha venido a ser cabecera de esquina. Todo el que cayere contra esa piedra se quebrantará, y aquel sobre quien ella cayere quedará aplastado. Los escribas y los príncipes de los sacerdotes quisieron echarle mano en aquella hora, porque conocieron que a ellos iba dirigida aquella parábola, pero temieron al pueblo. Quedándose al acecho, enviaron espías que se presentaron como varones justos para sorprenderle en su doctrina, de manera que pudieran entregarle la autoridad y poder del gobernador. Le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que hablas y enseñas con rectitud y no tienes miramientos, sino que enseñas según la verdad los caminos de Dios. ¿Nos es lícito a nosotros pagar tributo al César o no? Viendo él su malicia, les dijo, mostradme un denario. ¿De quién es la efigie y la inscripción que tiene? Dijeron, del César. Y él les respondió, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudiendo sorprenderle en sus palabras delante del pueblo y maravillados de su respuesta, callaron. Se acercaron algunos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos ha prescrito que si el hermano de uno viniere a morir con mujer, pero sin hijos, su hermano tome la mujer para dar descendencia a su hermano. Pues había 7 hermanos y el primero tomó mujer y murió sin dejar hijos. También el segundo y el tercero tomaron la mujer, e igualmente los 7, y no dejaron hijos y murieron. Por fin murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Díjoles Jesús, los hijos de este siglo toman mujeres y maridos, pero los juzgados dignos de tener parte en aquel siglo y en la resurrección de los muertos, ni tomarán mujeres ni maridos, porque ya no pueden morir, y son semejantes a los ángeles e hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Pues que han de resucitar los muertos, el mismo Moisés lo da a entender en el pasaje de la zarza, cuando dice, el Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Tomaron entonces la palabra algunos escribas y dijeron, maestro, muy bien has dicho, porque ya no se atrevían a proponerle ninguna cuestión. Entonces les dijo él: ¿cómo dicen que el Mesías es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Oyéndolo todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas, que gustan ir vestidos de largas túnicas y buscan los saludos en las plazas y los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los convites, mientras devoran las casas de las viudas y hacen ostentación de largas oraciones. Estos tendrán un juicio más severo. Levantando la vista, vio ricos que echaban sus ofrendas en el gazofilacio, y vio también a una viuda pobre que echaba 2 ochavos y dijo: en verdad os digo que esta pobre viuda ha echado más que todos los otros, porque los demás echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mientras que esta echó de su indigencia todo lo que tenía para el sustento. Hablándole algunos del templo, que estaba edificado con hermosas piedras y adornado de exvotos, dijo: de todo esto que veis, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea demolida. Le preguntaron diciendo: ¿y cuándo sucederá esto, y cuál es la señal de que estas cosas estén a punto de suceder? Él les dijo: mirad que no os dejéis engañar, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: soy yo, y el tiempo está cerca. No lo sigáis. Cuando oyereis hablar de guerras y revueltas, no os aterréis, porque es preciso que sucedan estas cosas primero, pero no vendrá luego el fin. Entonces les decía: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos lugares hambres, pestes, espantos y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, pondrán sobre vosotros las manos y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y metiéndoos en prisión, conduciéndoos ante los reyes y gobernadores por amor de mi nombre. Será para vosotros ocasión de dar testimonio. Haced propósito de no preocuparos de vuestra defensa, porque yo os daré un lenguaje y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados aún por los padres, por los hermanos, por los parientes y por los amigos, y hará morir a muchos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre. Pero no se perderá un solo cabello de vuestra cabeza. Con vuestra paciencia compraréis la salvación de vuestras almas. Cuando viereis a Jerusalén cercada por los ejércitos, entended que se aproxima su desolación. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en medio de la ciudad, retírense. Quienes en los campos, no entren en ella. Porque días de venganza serán esos para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay entonces de las encintas y de las que estén criando en aquellos días. Porque vendrá una gran calamidad sobre la tierra y gran cólera contra este pueblo. Caerán al filo de la espada y serán llevados cautivos entre todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra perturbación de las naciones, aterradas por los bramidos del mar y la agitación de las olas. Exhalando los hombres sus almas por el terror y el ansia de lo que viene sobre la tierra, pues los poderes celestes se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y majestad grandes. Cuando estas cosas comenzarán a suceder, cobrad ánimo y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Y les dijo una parábola: ved la higuera y todos los árboles. Cuando echan ya brotes, viéndolos, conocéis por ellos que se acerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación antes que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estad atentos, no sea que se emboten vuestros corazones por la crápula, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, y de repente venga sobre vosotros aquel día como un lazo. Porque vendrá sobre todos los moradores de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo llorad, para que podáis evitar todo esto que ha de venir y comparecer ante el Hijo del Hombre. Enseñaba durante el día en el templo, y por la noche salía para pasarla en el monte llamado de los Olivos. Todo el pueblo madrugaba para escucharla en el templo. Estaba cerca la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua. Los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo quitarle de en medio, porque temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12, y fue a tratar con los príncipes de los sacerdotes y los oficiales sobre la manera de entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron con él en darle dinero. Puestos de acuerdo, buscaban ocasión para entregárselo sin ruido. Llegó, pues, el día de los ácimos, en que habían de sacrificar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id y preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Díjoles él: «En entrando en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre, y decid al amo de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala en que he de comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una sala grande, aderezada. Preparadla allí». E idos, encontraron al que les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa, y los apóstoles con él, y díjoles: «Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la comeré más hasta que sea cumplida en el reino de Dios». Tomando el cáliz, dio gracias y dijo: «Tomadlo y distribuidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios». Tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: «Este es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía». Asimismo el cáliz, después de haber cenado, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Mirad, la mano del que me entrega está conmigo a la mesa, porque el Hijo del Hombre va, según está decretado, pero ay de aquel por quien será entregado». Ellos comenzaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos sería el que había de hacer esto. Se suscitó entre ellos una contienda sobre quién de ellos había de ser tenido por mayor. Él les dijo: «Los reyes de las naciones imperan sobre ellas, y los que ejercen la autoridad sobre las mismas son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros será como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es mayor, el que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado? Pues yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y yo dispongo del reino en favor vuestro, como mi Padre ha dispuesto de él en favor mío, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos como jueces de las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, Satanás os busca para acecharos como trigo, pero yo he rogado por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos». Díjole él: «Señor, preparado estoy para ir contigo, no solo a la prisión, sino a la muerte». Él dijo: Yo te aseguro, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes que tres veces hayas negado conocerme. Y les dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforjas, sin sandalias, ¿os faltó alguna cosa? Dijeron ellos: nada. Y les añadió: pues ahora, el que tenga bolsa, tómela, e igualmente la alforja, y el que no la tenga, venda su manto y compre una espada. Porque os digo que ha de cumplirse en mí esta escritura: fue contado entre los malhechores. Porque también lo que a mí toca llega a su término. Dijéronle ellos: aquí hay dos espadas. Respondióles: es bastante. Saliendo, se fue, según costumbre, al monte de los Olivos, y le siguieron también sus discípulos. Llegado allí, díjoles: orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba. Lleno de angustia, oraba con más instancia y sudó como gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Levantándose de la oración, vino a los discípulos y, encontrándolos adormilados por la tristeza, les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aún estaba él hablando, y he aquí que llegó una turba, y el llamado Judas, uno de los doce, los precedía, el cual, acercándose a Jesús, le besó. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban en torno de él lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, herimos con la espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Tomando Jesús la palabra, le dijo: basta ya, dejad. Y tocando la oreja, le curó. Dijo Jesús a los príncipes de los sacerdotes, oficiales del templo y ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis venido con espadas y garrotes. Estando yo cada día en el templo con vosotros, no extendisteis las manos en mí, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Apoderándose de él, le llevaron e introdujeron en casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Habiendo encendido fuego en medio del atrio y sentándose, Pedro se sentó también entre ellos. Viéndole una sierva sentado a la lumbre y fijándose en él, dijo: este estaba también con él. Él lo negó diciendo: no le conozco, mujer. Después de poco le vio otro y dijo: tú eres también de ellos. Pedro dijo: hombre, no soy. Transcurrida cosa de una hora, otro insistió diciendo: en verdad que este estaba con él, porque es Galileo. Dijo Pedro: hombre, no sé lo que dices. Al instante, hablando aún él, cantó el gallo. Vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor cuando le dijo: antes que el gallo cante hoy, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Los que le guardaban se burlaban de él y le maltrataban, y vendándole le preguntaban diciendo: profetízanos, ¿quién es el que te hirió? Y otras muchas injurias proferían contra él. Cuando fue de día, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le condujeron ante su tribunal diciendo: si eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: si os lo dijere, no me creeréis. Y si os preguntare, no respondéis. Pero el Hijo del Hombre estará sentado desde ahora a la diestra del poder de Dios. Todos dijeron: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Díjoles: vosotros lo decís, yo soy. Dijeron ellos: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose todos, le llevaron a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: hemos encontrado a este pervirtiendo a nuestro pueblo. Prohíbe pagar tributo al César y dice ser el Mesías rey. Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió y dijo: tú lo dices. Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: subleva al pueblo, enseñando por toda la Judea, desde Galilea hasta aquí. Oyendo esto, Pilato preguntó si aquel hombre era galileo, y enterado de que era de la jurisdicción de Herodes, le envió a este, que estaba también en Jerusalén por aquellos días. Viendo Herodes a Jesús, se alegró mucho, pues desde hacía bastante tiempo deseaba verle, porque había oído hablar de él y esperaba ver de él alguna señal. Le hizo bastantes preguntas, pero él no contestó nada. Estaban presentes los príncipes de los sacerdotes y los escribas, que insistentemente le acusaban. Herodes, con su escolta, le despreció y por burla le vistió una vestidura blanca y se lo devolvió a Pilato. En aquel día se hicieron amigos uno del otro, Herodes y Pilato, pues antes eran enemigos. Pilato, convocando a los príncipes de los sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, y habiéndole interrogado yo ante vosotros, no hallé en él delito alguno de los que alegáis contra él, y ni aun Herodes, pues nos lo ha vuelto a enviar. Nada, pues, ha hecho digno de muerte. Le corregiré y le soltaré. Tenía que soltarles uno por la fiesta, pero todos a una comenzaron a gritar diciendo: quítale y suéltanos a Barrabás, el cual había sido encarcelado por un motín ocurrido en la ciudad y por homicidio. De nuevo Pilato se dirigió a ellos, queriendo liberar a Jesús, pero ellos gritaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Por tercera vez les dijo: qué mal ha hecho. Yo no encuentro en él nada digno de muerte. Le corregiré y le soltaré. Pero ellos, a grandes voces, estaban pidiendo que fuese crucificado, y sus voces prevalecieron. Decidió, pues, Pilato acceder a su petición. Soltó al que por motín y homicidio había sido puesto en la cárcel, según le pedían, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le cargaron con la cruz para que la llevase en pos de Jesús. Le seguía una gran muchedumbre del pueblo y de mujeres, que se herían y lamentaban por él. Vuelto a ellas Jesús, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque días vendrán en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no engendraron y los pechos que no amamantaron. Entonces dirán a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: ocultadnos, porque si esto se hace en el leño verde, en el seco, ¿qué será? Con él llevaban otros dos malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí, y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dividiendo sus vestidos, echaron suerte sobre ellos. El pueblo estaba allí mirando, y los príncipes mismos se burlaban diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. Y le escarnecían también los soldados que se acercaban a él ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también una inscripción sobre él: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados le insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate, pues, a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, tomando la palabra, le reprendía diciendo: «Ni tú, que estás sufriendo el mismo suplicio, temes a Dios. En nosotros se cumple la justicia, pues recibimos el digno castigo de nuestras obras, pero este nada malo ha hecho». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Él le dijo: «En verdad te digo, hoy serás conmigo en el paraíso». Era ya como la hora de sexta, y las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta la hora de nona, oscureciéndose el sol y el velo del templo se rasgó por medio. Jesús, dando una gran voz, dijo: «Padre, en tus manos entrego mi espíritu». Y diciendo esto, expiró. Viéndolo el centurión, glorificó a Dios diciendo: «Verdaderamente, este hombre era justo». Toda la muchedumbre que había asistido a aquel espectáculo, viendo lo sucedido, se volvía hiriéndose el pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido de Galilea estaban a distancia y contemplaban todo esto. Un varón de nombre José, que era miembro del consejo, hombre bueno y justo, que no había dado su asentimiento a la resolución y a los actos de aquellos, originario de Arimatea, ciudad de Judea, que esperaba el reino de Dios, se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándole, le envolvió en una sábana y le depositó en un monumento cavado en la roca, donde ninguno había sido aún sepultado. Era día de la Paraestebe y estaba para comenzar el sábado. Las mujeres que habían venido con él de Galilea le siguieron y vieron el monumento y cómo fue depositado su cuerpo. A la vuelta prepararon aromas y mirra. Durante el sábado se estuvieron quietas por causa del precepto. Pero el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al monumento, trayendo los aromas que habían preparado, y encontraron removida del monumento la piedra, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas perplejas sobre esto, se les presentaron dos hombres vestidos de vestiduras deslumbrantes. Mientras ellas se quedaron aterrorizadas y bajaron la cabeza hacia el suelo, les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos cómo os habló estando aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre había de ser entregado en poder de pecadores y ser crucificado, y resucitar al tercer día». Ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del monumento, comunicaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María la Magdalena, Juana y María de Santiago y las demás que estaban con ellas. Dijeron esto a los apóstoles, pero a ellos les parecieron desatinados tales relatos y no los creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al monumento, e inclinándose vio solo los lienzos y se volvió a casa admirado de todo lo ocurrido. El mismo día, dos de ellos iban a una aldea que dista de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús, y hablaban entre sí de todos estos acontecimientos. Mientras iban hablando y razonando, el mismo Jesús se les acercó e iba con ellos, pero sus ojos no podían reconocerle, y les dijo: «¿Qué discursos son estos que vais haciendo entre vosotros mientras camináis?». Ellos se detuvieron entristecidos, y tomando la palabra uno de ellos, por nombre Cleofás, le dijo: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no conoce los sucesos en ella ocurridos estos días?». Él le dijo: «¿Cuáles?». Contestáronle: «Lo de Jesús Nazareno, varón profeta, poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo,